Paraguay, Santo Han, tipo popular. Donde quiera que hay rumba, no suele faltar. Con su conga entre las piernas, Santo Han repica allí. Tremenda rueda le hacen y el bembe va a comenzar. Yo soy del barrio mi socio, su coro suele cantar. Qué magia la de Santo Han para poner a la gente a gozar. Pero qué magia la de Santo Han para poner a la gente a gozar. Le hacen